estamos satisfechos, contentos, y es una fiesta en la cual hoy los niños son los protagonistas. Hay un festival, inicialmente es una marcha con nuestra compañía de los colegios y los funcionarios que hacen un gran esfuerzo, unas comparsas, unos disfraces, una manifestación de alegría, porque es lo que inspira a los niños, alegría, tranquilidad, lealtad. Esos son el símbolo de la ciudad que nosotros queremos. Nos interesa la educación, nos interesa la salud, el bienestar, los derechos, y también estamos preocupados porque algunas instituciones educativas en dos ocasiones recientemente se han utilizado por algunas personas de una manera perversa para manifestar inconformidad y terminan agrediendo a los niños que son quienes deben ser beneficiados de la educación. Pero ajeno a ello, estamos muy complacidos, muy contentos. El trabajo es duro, es arduo, y Soacha está cumpliendo con la población infantil.